En un abrir y cerrar de ojos, como trompeta de jazz en solo, nadie sabrá hora ni día. Como la noche, noche fría, así será. Y una nube le caerá, que yo lo sé, yo lo sé. Que tú va a ver, que tú será. Cristo ya viene, que yo lo sé, yo lo sé. Que tú verás, tú verás. Que mi Cristo ya viene. Yeah.